un hermano y un amigo, un discípulo y misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios es nuestra fortaleza. Me acuerdo que en un grupo juvenil tenían escrita esta frase. Y bueno, siendo un grupo juvenil, la ponían en las camisetas, la ponían por ahí, cantaban, iban por todas partes. Un grupo juvenil es muy importante para todo joven católico, porque hay grupos malos de las redes sociales, hay grupos mundanos. Qué bonito un grupo juvenil, la pastoral juvenil, que enseña al joven a que Dios es su fortaleza. Una fortaleza de las cuales escribe hoy el profeta, dice: vendrá el Señor, fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes y digan a los de corazón apocado: ánimo, no teman, ya viene el Señor. El mensaje de la esperanza, de la fortaleza, de la perseverancia, hoy se cumple en el Evangelio. Jesús está predicando en una casa y entonces algunos quieren que cure a un hombre que era un paralítico, una persona que estaba como muerta, no podía moverse definitivamente, ¿no? Tratan de entrar por él a la casa, pero cuando no pueden, dice, quitan parte del techo y lo descuelgan. Y viendo Jesús esta fe, le dice: amigo, se te perdonan tus pecados. Y aquí viene lo maravilloso y el problema. Porque muchos dicen: este hombre blasfema. Están ahí sentados nada menos que los escribas y fariseos. Solo Dios puede perdonar. Cristo, el que viene, es alguien que podrá curar nuestras enfermedades. De hecho, se puede pedirlo a Dios. Pero la parálisis más fuerte es aquella en que no nos movemos en la vida. El tiempo del Adviento es un camino, pero estamos paralizados, no nos movemos. Estamos ahí en una camilla. Y estos hombres, es muy curioso, porque el paralítico salió curado y estos se quedaron paralíticos espirituales por su falta de fe. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, en primer lugar, ¿de qué parálisis tenemos que ser curados por el Señor? La parálisis en el amor, porque somos unos egoístas. La parálisis en la caridad, porque no damos nada ni ayudamos a nadie. No digo por hacerlo, sino por caridad, por amor. La parálisis espiritual. Me comentaba una persona: yo estoy como paralizado, porque desde hace muchos años estoy en el mismo vicio, en la misma cosa, y dale. ¿Ya le pediste a Dios que te ayudara? Sí, pero no tanto. No, pues hay que pedirle al Señor que nos ayude a salir de esa parálisis. Y en segundo lugar, nosotros creemos que hay perdón de los pecados. El protestantismo, que es un error, habla del perdón de los pecados, pero niega el sacramento de la reconciliación, penitencia, o sea, la confesión. El sacerdote dice: yo te absuelvo, pero es Cristo que está absolviendo, él no lo puede hacer por sí mismo. ¿Creemos en esto? ¿Estamos dispuestos a salir de la parálisis en este tiempo mediante el sacramento de la confesión? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos dirigirnos a aquel que por misericordia curó a aquel hombre. Le decimos: oh Cristo, has visto el esfuerzo de aquellos que hicieron todo lo posible para llevar al enfermo. Haz que nosotros llevemos a otros, aunque también estamos enfermos y paralíticos, ayudemos a otros a llegar a ti. Porque hay muchos que están tirados en la vida y necesitan esta palabra, este testimonio espiritual. Danos el poder ayudar y aumenta nuestra fe para que creamos que tú puedes sanar el cuerpo y el alma y el cuerpo. Aleluya. Hoy, precisamente, en la contemplación, nos encontramos nosotros con esta hermosa antífona del Salmo que dice: nuestro Dios viene a salvarnos. Nuestro Dios viene a salvarnos. En este momento, cerrando nuestros ojos, o como podamos, ¿verdad? Nosotros imaginemos esta casa donde estaba Jesús. Jesús era un misionero, iba por muchas partes, ¿no? esta casa, ellos saben que está cercano Jesús y corren con el paralítico. En el fondo ya Jesús quería llegar a ese lugar para hacer esta obra de misericordia, este signo. Imaginemos cómo le está hablando, le está curando y hay unos en la esquina que no creen, escribas y fariseos. Entremos en la contemplación y digamos con esperanza, nuestro Dios viene a salvarnos. Hoy finalmente en la acción. Queremos ante todo, hermanos, aceptar que hay parálisis en nosotros. Hay una inmovilidad, podemos progresar económicamente, intelectualmente, deportivamente, lo que tú quieras, pero te has quedado pequeño, te has quedado como muerto. En lo mismo y en lo mismo, porque no se lo pides a Dios y no haces aquello que Dios te pide para que te ayudes también tú. Aceptemos esto, pidamos que el Señor que viene sea nuestra salvación, nuestro médico espiritual. Y en segundo lugar, pues también, hoy recordando a este santo, San Juan Diego, ¿verdad? Este joven indígena, ¿verdad?, que cuidaba a un enfermo. Recordemos a los enfermos. Obra grande de caridad en el tiempo de Adviento es la visita a los enfermos. La visita a los que están presos también, o privados de libertad, se dice, ¿no? A los que están en soledad. Hay mucha gente que está en situaciones tremendas. Oremos por los que están muriendo por las guerras. Y que en todo momento nos acompañe aquella que ya vamos celebrando, Nuestra Señora de Guadalupe, por intercesión de este hombre sencillo, que no tenía miedo porque se lo dijo ella: aquí estoy yo, que soy tu madre. San Juan Diego, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.